Mandrágora Artes Escénicas celebra 17 años de vida ininterrumpida del Festival Internacional Encuentro de Mujeres en Escena. Y para celebrar este aniversario, invitan a la comunidad artística nacional e internacional a participar desde todos los rincones del mundo en el 17º Encuentro Tiempos de Mujer 2020. Y precisamente para hablar sobre este encuentro de mujeres, hemos invitado a Susana Nicolalde, organizadora del evento, para que nos dé a conocer el procedimiento y de esa forma romper las barreras que nos dividen y juntarnos a través de la virtualidad. Bienvenida a usted, Susana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laurita. Gracias a todos los amigos y las amigas que nos están escuchando. Bienvenido siempre al 17º Festival Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2020. Estamos celebrando nuestros 17 años y sí, a pesar de toda esta crisis, a pesar de todos los inconvenientes que se ha tenido y hemos tenido que pasar todos, ¿no? Por la pandemia, pues nada, las artes no cesan nunca. Estamos ahí de pie, presentes, y vamos a celebrar con muchas ganas esta edición número 17. Y como todos los años, nos hacemos siempre preguntas, que son nuestros ejes temáticos, y el eje temático de este año es ¿qué territorios habitamos? Es la pregunta que nos estamos haciendo este año para poder intentar encontrar caminos entre todas las compañeras y compañeros participantes en este año en el festival. Ahora, pues como usted acaba de mencionar, la forma virtual será la que nos va a acercar y ya no solamente nos quedaremos en Ecuador, sino que tendremos la oportunidad de compartir también con otras agrupaciones. ¿Están haciendo ustedes una convocatoria para poder celebrar a lo grande estos 17 años? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quiénes nomás están invitados a ser parte de este encuentro Tiempos de Mujer 2020? Pues es una convocatoria abierta, como siempre, como se lo ha hecho todos los años. Convocamos a las creadoras de todos los ámbitos, en el hecho escénico, teatro, danza, música, cuentería. También tenemos los componentes de todos los años, que son los conversatorios, los talleres, los espectáculos. Todo obviamente va a ser en el formato virtual, ¿sí? En el formato virtual, entonces, claro, va a tener obviamente algunos pequeños cambios. Lamentablemente no vamos a poder asistir presencialmente a los teatros, pero vamos a ir con los componentes, con las obras, con los talleres hacia las casas de cada uno de los públicos también, que se sumen, no solamente a nivel del Ecuador, como usted lo mencionó, Laurita, sino también a nivel internacional. Como todos los años, ¿no? En los años anteriores igual hemos tenido la convocatoria a nivel internacional, y es obviamente otra dinámica, porque los grupos llegan de otros países, de otras latitudes, y se hace el encuentro acá fraterno, en los teatros, en los espacios, en las salas de exposiciones. Pero bueno, ahora los teatros van a estar a través de la pantalla, la sala de exposición Transitando Huellas también va a estar de manera virtual. Estamos trabajando en un formato especial para poderles ofrecer al público la visita virtual a la galería de Transitando Huellas, que ya este año vamos a tener 140 fotografías que vamos a poder disfrutar y conocer a las 10 mujeres que se van a sumar este año. Estamos justamente en el proceso de la preproducción. Entonces, el formato virtual no nos detiene para nada, al contrario, ha sido un aprendizaje muy, muy, muy grande que hemos tenido en este proceso, y pues ahí estamos ahora con el formato virtual, y vamos a llegar a todos los rincones posibles con nuestra edición número 17. Ahora, maestra, si estamos convocando a todos estos grupos para que participen, ¿cómo lo deben hacer? ¿Cómo llegar a este encuentro de mujeres en escena? Pues en la convocatoria está explicado muy claramente, ¿no? Hemos abierto más bien la posibilidad de que se pueda participar y se pueda aplicar en tres formatos. El un formato son obras que ya estén registradas, obviamente en una buena calidad, y esas pueden aplicar, ¿no? Otras que se hayan creado en este tiempo de pandemia, porque tiene otro formato, ¿no? que se haya creado específicamente durante este tiempo de pandemia, y la tercera posibilidad son obras que hayan estado creadas antes, pero que se las pueda grabar y adaptar al formato audiovisual, al formato virtual. Entonces, con estas tres posibilidades, los grupos, las compañeras pueden aplicar mínimo de 15 minutos y máximo de 45 minutos. Pueden aplicar, como les cuento, desde todas las artes, desde la danza, desde la cuentería, pueden ser monólogos unipersonales o pueden ser espectáculos grupales de todos los géneros, puede ser desde el circo, desde el clown, desde el drama, desde la comedia, pueden ser de todos los géneros y de todos los estilos. Lo más importante, como siempre, es las propuestas que estén de alguna manera ligadas a la pregunta que nos hacemos, al eje temático de qué territorios habitamos, y también se prioriza obviamente todo el trabajo que esté a nivel profesional, y como siempre mencionamos, las propuestas que tengan también un perfil de exploración, de vanguardia, de contenido. Entonces, eso no ha cambiado. Esa ha sido nuestra dinámica y nuestra filosofía desde el encuentro. Eso se mantiene. El único gran cambio, que parece poco, pero no, es bastante, es que ahora es de manera virtual. Eso quiere decir que esta convocatoria se va a cerrar el 8 de noviembre. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después de esto? Después de eso entramos en el proceso, obviamente, de la curaduría, y cuando ya tengamos los grupos seleccionados, se les informará y empezamos a hacer ya todo el trabajo de organización ya de la producción como tal. Los espacios, como este año no tenemos que buscar espacios, teatros ni nada, sino que todo es desde las plataformas, se van a transmitir a través de la plataforma YouTube, y los talleres y los conversatorios se van a transmitir a través de la plataforma Zoom. Entonces, todas esas ya especificaciones técnicas las vamos a ir difundiendo en el momento ya preciso, cuando tengamos todos los grupos ya seleccionados. Este evento arrancará el 7 de diciembre. Es una jornada bastante larga. Una jornada bastante larga. Una jornada bastante larga, pero para nosotros es muy importante porque, por ejemplo, los espectáculos que se van a transmitir en horario de la noche, tendríamos libre, por ejemplo, en las mañanas para los talleres y en las tardes para los conversatorios. Entonces, toda esa programación ya saldrá a la luz en el momento que tengamos absolutamente bien concretada la agenda. En este momento no es posible porque estamos justamente en el tema de la convocatoria. Entonces, cuando ya tengamos los grupos, ya podemos armar la agenda definitiva, y es la que empezaremos a difundir para que podamos tener la mayor posibilidad de público asistente, tanto en los talleres como en los conversatorios. Los talleres van a estar interesantes porque tenemos un taller de construcción de historias a través de objetos, por ejemplo, y tenemos otro taller que es un taller de autorretrato a través de la intimidad, es un taller de fotografía. Y tenemos un tercer taller, que va a ser un taller al interno, un taller de dramaturgia, estamos convocando a dramaturgas profesionales para que se trabaje durante los 10 días del festival en la creación, en la construcción de un texto dramático que defina de alguna manera la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué territorios habitamos? Entonces, este texto va a contener esta pregunta y vamos a ver cuál es el resultado. Es la primera vez que vamos a hacer este taller a nivel interno con dramaturgas que van a escribir durante 10 días el texto. Entonces, este es un taller bien interesante que vamos a, al final también, obviamente, en las muestras de los talleres, a publicarlo, ¿no? Y a compartirlo también con el público. Ahora, maestra, las personas que están interesadas en participar en estos talleres que usted nos acaba de mencionar, sin duda deben seguir algún procedimiento, ¿tiene costo? ¿Cómo va a funcionar? El formato es a través de una inscripción en una ficha de Google Form, y eso también ya va a salir de publicitado en el momento que ya lo tengamos que hacer, muy cercano, un mes antes de la realización del festival, para que la gente tenga tiempo de inscribirse y de tener el contenido completo de qué va cada taller. Y son absolutamente gratuitos. No cuesta nada, no, absolutamente nada. No, en este tiempo de pandemia lo que más nos interesa es que la gente pueda realmente disfrutar, pueda acceder a todos los componentes que el festival ha ofrecido siempre, ahora de manera virtual y absolutamente gratuito. Cuando ustedes se plantearon la interrogante de qué territorios habitamos, ¿a dónde quiere llegar este encuentro de mujeres en escena Tiempos de Mujer 2020? Pues es una pregunta que nació justamente de toda esta crisis, o sea, nos hemos preguntado hacia dónde vamos y cuál es esa sensación que nos ha dejado y esa experiencia que nos ha dejado esta crisis terrible, y nos hemos preguntado si antes ya no estábamos aislados de alguna manera, ¿no? Con todo un proceso social muy muy difícil, con todo el tema de violencia, con todo el tema de femicidios, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo como humanidad? ¿Hacia dónde vamos con la humanidad? Entonces, cuando llega esta pandemia, lo único que hace es justamente como ratificar, o sea, ¿qué exactamente estamos haciendo nosotros como seres humanos? ¿Qué estamos haciendo de la vida? Entonces la pregunta nos lleva hacia eso, ¿no? Tratar de encontrar un hilo conductor que sea la vida y no la muerte, ¿no? Que realmente festejemos la vida como tal. El volver a casa, por ejemplo, ¿no? Esta pandemia que nos llevó a este encierro obligatorio, ¿no? Para protegernos de un posible contagio. Es preguntarnos también, bueno, si estábamos todo el día en el acelere diario, en este ritmo vertiginoso del día a día, de salir a producir, a producir, a producir, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y de pronto, ¡pum!, nos detenemos en el tiempo y regresamos a casa, no salimos de casa, pero también es como, a ver, entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? O sea, regresar a ver a nuestro interior, regresar a ver qué pasa dentro de tu casa, de tu hogar, de tu espacio íntimo, pero metafóricamente también es como regresar a verte a ti mismo, en tu cuerpo, en tu interior, en tu universo sensible, qué estaba pasando y qué está pasando durante, y qué ha pasado durante este tiempo de pandemia. Y también, ¿qué va a pasar después? ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿O es posible intentar volver con una mirada diferente, con otra piel, con otra sensación de la vida, ¿no? Con más humanidad, con más humanidad. Entonces también nos hemos cuestionado mucho todo lo que nos ha pasado y dónde realmente encontramos la resiliencia. También como dónde encontramos ese abrazo, ese cobijo, ese escuchar al otro, ese verlo realmente al otro, sin que y creo que eso no sería posible si no tenemos primero una mirada hacia adentro de nosotros mismos, de nosotras mismas. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿qué territorios habitamos? Desde nuestra intimidad, el territorio más íntimo que es nuestro cuerpo, ¿qué territorios habitamos también en la sociedad? ¿Cuáles son esos territorios? ¿Y qué territorios habitamos también desde la ritualidad? Entonces, es una pregunta un poco compleja, pero que partió de esto, ¿no? De esta crisis, de esta pandemia, de este encierro, de este aislamiento, y de ahí fue que fuimos como desarrollando un poco estas interrogantes, ¿no? Este aislamiento, ¿y acaso ya no estábamos aislados? Fue la primera pregunta que nos hicimos, ¿no? Entonces, por eso nos volcamos a los territorios. ¿Cuáles son esos territorios que habitamos? Y ahora con esa interrogante, de hecho, cuando miramos, observamos cómo se desarrollan las actividades culturales en la danza, quizá en el teatro también, en todas las manifestaciones artísticas, vemos que ese lugar de confinamiento, que fue quizá la casa, que fue la oficina o que fue algún lugar donde se tuvo que quedar, nos convoca, como dice usted, a reencontrarnos con nosotros mismos y cómo compartir desde ese espacio también hacia otras latitudes, hacia otras personas, hacia otros seres humanos, maestra. Exactamente, porque además esta crisis es mundial. O sea, no nos está pasando solamente aquí en el Ecuador. Esto es a nivel mundial. Entonces, la misma pregunta es a todos, como diríamos, ¿no? En Guayaquil. Sí, o sea, en toda Latinoamérica, en toda Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, o sea, es en el mundo entero. Entonces, es una crisis que yo creo que si no nos toca realmente en nuestras fibras más íntimas y nos remueve pues digamos a nivel de conciencia, a nivel de pensamiento, si es que esto no nos pone a pensar en que realmente es posible la construcción de un nuevo universo y un nuevo mundo, de una nueva humanidad, no sé cómo llamarlo, no sé si nueva humanidad, pero sí una humanidad mucho más, no sé, resiliente, exactamente, o sea, donde realmente nos podamos ver como seres humanos del uno al otro y escuchar, y que no haya tanta zozobra, no tanto miedo a la muerte. Porque seguimos como en una cuerda floja permanentemente y nos hacemos daño, o sea, creo que lamentablemente sí, ¿no? Lo que se ha dicho en muchos otros espacios, o sea, el ser humano llegó a ser el depredador más feroz del propio ser humano, ¿no? Entonces, es como cuestionarnos ese habitar el universo y ese habitarnos nosotros mismos y cuestionarnos, ¿no? El ver el mundo a través de una pantalla es muy fuerte. Todas las relaciones, ya vivíamos un universo de relaciones totalmente impersonales, o sea, ya casi nadie se abraza, ya casi nadie se mira, ya casi nadie se escucha, entonces ya estábamos viviendo ese mundo. Entonces, al ver el mundo a través de una pantalla es como wow, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo trastocamos esta realidad? O sea, todo el mundo habla de la nueva realidad. No sé si es una nueva realidad, ya era una realidad que la veníamos viviendo. La pandemia la acentúa y la pregunta es hacia dónde vamos después de esto, ¿no? Perfecto, maestra. Queremos agradecerle a usted su participación y les recordamos a quienes nos están acompañando que hasta el 8 de noviembre está abierta la convocatoria para participar en el Festival Internacional Encuentro de Mujeres en Escena, 17º Encuentro Tiempos de Mujer 2020. Muchas gracias y éxito. Gracias, Laurita, a usted y les convocamos, todos los amigos que nos hayan escuchado, por favor, bienvenidos. Ahí está la convocatoria, pueden inscribirse, aplicar y aquí estamos para compartir un año más del Encuentro de Mujeres.